todos los días. Masa Madre. Masa Madre, el informativo de la radio comunitaria del pueblo de Los De martes a viernes por la 97.3 Radio Fogón. Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Que son parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción. Masa Madre, el informativo de Radio Fogón. A las 10 de la mañana por Radio Fogón 97.3. Mamás a madre. Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra. Pasando la información de cada día. Buen día... Estamos acá en Radio Fogón, la 97.3, estamos en este día tan particular, estamos en vivo, aquí en la radio, acá Gerardo en las palabras y Miriam en los controles técnicos, separados cuidadosamente por un vidrio que nos protege de sonidos y otras cuestiones. Estamos acá en Radio Fogón, la 97.3, en esta salida especial, particular, en este día que nos toca en este contexto, en esta situación que estamos viviendo todos y todas, totalmente extraordinaria, única y esperemos irrepetible situación de pandemia o como se quiera llamar, del coronavirus, de lo cual estaremos hablando, aunque lo que nos convoca primariamente es el 24 de marzo de 1976, fecha de instauración de una dictadura cívico-militar, eclesiástica, etcétera, etcétera, que... tiene la particularidad de ser la más sangrienta, la más horrenda de todas las que hemos vivido en la historia argentina y quizás una de las más tremendas a nivel latinoamericano. En este día tan doloroso, tan fuerte, no podemos estar en la calle, no podemos marchar como lo hacemos habitualmente todos los 24 y hablamos todos los programas especiales sobre este tema de las diferentes actividades en las localidades, los tambores acá en el hoyo y esa costumbre que se fue armando en base a la fuerza de mucha gente de hacer una marcha con un color particular y una tocada de tambores particular y un baile y una representación en la calle del hoyo, las marchas habituales también en Lago Puelo, en el Bolsón, siempre la más numerosa, la más no sé, imponente de la comarca por lo menos, y las marchas en todo el país. Bueno, hoy no podrá ser, no será, pero estamos unidos, unidas a través, en este caso, de la 97.3 de la radio y a través de las redes y a través de las redes hechas virtualmente y las redes hechas en base a gente, a sangre, a corazón, a fuerza, como la red Enfoques, como la red nacional de medios alternativos. Seguramente hay en diferentes lugares, me imagino también, a una personita en el lado del micrófono, un operador, operadora del otro lado, haciendo algo similar a lo que estamos haciendo acá y por supuesto mucha gente del otro lado también escuchando y participando a su manera. Por eso te invitamos a participar en esta mañana, estamos en vivo. Vamos a hablar, por supuesto, de la situación que estamos atravesando, de la pandemia del coronavirus, pero vamos a estar hablando de otras cosas también y la idea es que lo hagamos juntos y juntas por el aire. Así que podés comunicarte al 2944-917288. Ese es el teléfono de la radio. También podés hacerlo vía por ese mismo teléfono, vía WhatsApp. Podés mandarnos algún audio, alguna información, contarnos qué sentís, cómo estás viviendo toda esta situación y en particular vivir el 24 de marzo en tu hogar. en este aislamiento preventivo. Podés comunicarte a través del Facebook también, Américo Fogón somos en Facebook, y también podés escucharnos a través de la www.radiofogon.blogspot.com, donde en algún momento de la semana subiremos este programa o las conversaciones que tengamos a lo largo de esta mañana. Por supuesto, tenemos que presentar a toda la gente que no está dentro de la radio, ¿sí? Respetando estrictamente las recomendaciones. Y tenemos a Angie, a Patri, a Moni en sus casas haciendo producción, preparando cositas para la mañana de hoy para compartir. Gente que estaremos entrevistando, músicos, músicas que también harán su aporte. Bueno, todo eso hace realmente a este programa de radio. Y también el abrazo con quienes estaremos hablando seguramente más cerca de las 11 de la mañana, los compañeros y compañeras de la Pietú Mongeleín, que están cumpliendo años en el día de hoy, y también a la gente de Radio La Negra de El Bolsón, que también cumple años en el día de hoy. Así que dos radios compañeras que eligieron esta fecha tan particular para iniciar su transmisión y para iniciar toda su actividad comunitaria. Así que desde acá un abrazo fuerte, vamos a estar tratando de comunicarnos con ellos y ellas, tratando de que entre todo en un programa de aproximadamente 2 horas y siendo que uno es un absoluto despelote en todo lo que quiere hacer en sus intenciones y en lo que la realidad da para este cuerpo y esta mente hacerlo. Así que enloqueceremos seguramente a Miriam y a mucha otra gente del otro lado, pero la idea, la intención básica de todo esto, más allá de lo que te presentemos, es estar acá, estar presentes, decir son 30.000 desaparecidos y desaparecidas, y no perdonamos y no olvidamos. Y también decirte que estamos acá y que cualquier cosa que quieras contar dentro de todo lo que nos está pasando, están abiertos los micrófonos para que lo hagas, que te comuniques a través del teléfono y nos cuentes qué estás viviendo, qué necesitas, lo más básico. Estamos acá y si vos querés, también podés estar acá. Thank you. Estás escuchando Masa Madre. Para comenzar el día, llévate un poquito de esta masa madre. Nuestra masa madre. Con esta dinámica conseguiremos mantener nuestra masa madre viva mucho tiempo, durante el cual irá adquiriendo fuerza. Irá adquiriendo fuerza. Amasando la información de cada día. Seguimos acá en la radio, en la 97.3, en esta transmisión especial. Acá Miriam y Jera haciendo este programa, acá presentes en la radio, y mucha gente, amigos, amigas, compañeros, compañeras que están en sus casas, algunos detrás del curru, algunos aquí mismo en el hoyo, están haciendo también posible este programa, y por supuesto nuestras familias que están ahí llegó el Gonza también. Así que estamos acá en este 24 de marzo tan, pero tan particular, viviendo en esta situación de aislamiento social, justamente en este recordatorio de algo que se asemejó bastante a un aislamiento social o un pretendido aislamiento social, que fue la dictadura de 1976. Las analogías pueden ser montones. Te las dejamos a vos. Hacé vos tus analogías. Nosotros acá vamos a ir presentando cosas, charlando con diferentes personas, y las reflexiones y las conclusiones serán tuyas. Lo que sale de acá es una propuesta, una idea, una necesidad también, la de comunicarnos. Así que bueno, esa será ahí tu propia conclusión, lo que vayas sacando. Acá fuimos preparando, bueno, muchas cosas que seguramente no van a entrar y muchas que queremos que sí o sí entren. Te anticipamos que vamos a tener comunicaciones con la gente de la radio Petumo en Eleín, que está cumpliendo años hoy. Vamos a estar hablando con un hijo de desaparecidos de en compañeros que ya hemos hablado en otras oportunidades, con Germán Schwartz, hijo del desaparecido de Bolsón, que con quien ya tenemos concertada una conversación. Pero los compañeros y las compañeras de la radio estuvieron armando cosas, preparando desde la música, desde la poesía, desde la literatura. Estuvieron preparando cositas. Y por ejemplo, la compañera Angie, que es, ay, ¿cómo decirlo? Tan inquieta, y me la imagino, me la estoy imaginando en su casa. He visto videos, bueno, en estos días de lo que hace la gente en la situación de aislamiento, y realmente es preocupante. Pero bueno, algunos tenemos la suerte de tener patio, entonces podemos hacer otras cosas. Pero he visto acrobacias adentro de departamentos por videos de WhatsApp que dejan... Bueno, está bien, hay que hacer ejercicio. Bueno, y me la imagino a Angie, ¿no? Y Angie estuvo hablando con un montón de personas y estuvo pidiendo a gente de la localidad, de las localidades acá cercanas, que en este 24 de marzo o lean algo o compartan música. Así que Angie habló con varias personas, algunas respondieron, otras no, pero dijo, bueno, que hay gente que haga temas, canciones, música, o prohibida por la dictadura militar, por ese lado, ¿no? Lo mismo que los cuentos que también vamos a estar compartiendo. Así que vamos a escuchar primero la introducción que hace Angie desde su casa a un tema musical y también a lo que estamos viviendo. Y para que vamos a sacar esto de acá porque mete ruido. Ahí está. Así que vamos a escuchar primero la introducción de Angie a este tema musical y después vamos a escuchar a Leo Pi, que hace un tema de Los Violadores, que se refiere a que es un... me pidieron que lo aclare, un grupo que se llama así por que eran todas violas, todas guitarras. Así que bueno, hecha la aclaración, vamos a escuchar primero a Angie la introducción que hace a este segmento que estamos inaugurando en este 24 de marzo. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí Angie desde el otro lado del Currumahuida, desde Lago Puelo, en este encierro, temporal, ¿no?, de aislamiento, pero con unas ganas tremendas de poder estar este 24 en la calle. Y bueno, como no podemos hacerlo, nos parecía fundamental hacer un esfuerzo y compartir un programa de radio que sabemos que muchas veces llega a distintos lugares sin querer queriendo. Así que bueno, yo les quiero contar que tiramos una consigna a unas cuantas amigas y amigos que son músicos o músicas que son artistas de aquí de nuestra zona, para ver si se copaban en buscar canciones que nos recuerden a la última dictadura, que es la forma que tenemos hoy por ahí de estar presentes, ¿no?, haciendo un poco de música, pasando música en la radio. Así que bueno, vamos a empezar con la primera canción. La primera canción nos la regala nuestro querido amigo Leo Pi. Se llama Represión, es una canción de Los Violadores. Me advierte el compañero Angie, se llamaba Los Violadores porque al principio esta banda tocaba con tres violas, tres guitarras. Esta canción formó parte del disco homónimo debut de la banda, editado a finales de 1983. La letra explica cómo la política represiva de la Junta Militar invadió toda la esfera social y cultural de la Argentina. La letra dice, entre otras cosas, detestamos a la represión, nos burlamos de la represión, nos cagamos en la represión. Así cierra la elocuente copla. Los Violadores fueron la primera banda punk argentina que enfrentó desde sus canciones a la dictadura, y así lo hicieron saber con este tema que hoy nos va a interpretar el compañero Leo. Seguramente ha hecho un esfuerzo importante desde su casa para editar los distintos instrumentos. Ahí, bueno, lo vamos a compartir. Parece que cuando Roberto Viola reemplazó en marzo de 1981 a Jorge Rafael Videla en la presidencia de la última dictadura en Argentina, Virus cantaba Guadu Guadu. ¿Se acuerdan? Este sábado a la noche te pasó a buscar, a bailar el Guadu Guadu que te va a gustar, te prometo invitarte. Los Violadores cantaban Hermosa tierra de amor y paz, hermosa gente, cordialidad, fútbol, asado y vino, así es el pueblo argentino. Censura vieja y obsoleta en films, en revistas y en historietas. Fiestas conchetas y aburridas en donde está la diversión perdida. La canción se llamaba Represión. Bueno, escuchen después la letra. Esta canción, Represión, fue escrita 2 meses antes, en enero de 1981. Parece que la escribió mientras miraba a un hombre lavar su auto en la vereda y le salió la letra de un plumazo a Pil. Pensó, se va todo a la mierda. Tenía una angustia y no sabía qué hacer de mi vida, si empezar a hacer gimnasio o si tomar vitaminas. Tenía ganas de patear el tablero y salió esto. Bueno, vamos a escuchar la canción. Dice la letra, detestamos a la represión, nos burlamos de la represión, nos cagamos en la represión. Los Violadores fueron la primera banda punk, como dijimos, y hoy, bueno, la vamos a estar escuchando esta versión por nuestro querido amigo Leo Pi. Y luego vamos a tener, espero, otros aportes para sonorizar y acompañar musicalmente esta jornada de lucha, esta jornada de memoria, de verdad y justicia en nuestra querida Radio Fogón. Gente, cordialidad, fútbol, asado y vino, son los gustos. Escuchábamos entonces recién a Leo Pi interpretando este tema musical de Los Violadores, ahí con la introducción de Angie, su participación desde ahí, desde el otro lado del curru. Así que bueno, ahí musicalizando y haciendo cada quien desde su hogar, desde su casa, bueno, aportando desde su lugar para esta mañana, para esta transmisión especial por el 24 de marzo. Te recordamos el teléfono 2944-917288 para charlar sobre el 24 de marzo o de otras cosas, porque también estaremos hablando de este aislamiento social en el que estamos metidos y estamos atravesando, cada cual de diferentes maneras y bueno, y con diferentes necesidades seguramente. Y se nos llegó nuestra compañera Moni. Buen día, Moni, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos y todas, ¿cómo les va? Como estoy cerquita, me acoplé a este programa especial. El 24 de marzo, por ahí para la gente de nuestra generación en especial, es un día muy especial. Y sentía que no podíamos faltar, que teníamos que estar, y esta posibilidad del aire me parece que es importante. Y un breve comentario, muchos 24 de marzo me tocó, yo hace dos años que estoy en la comarca, me tocó vivirlos en la ciudad de Buenos Aires, con esas marchas impresionantes, creo que alguna vez lo he comentado, en donde todo parece impresionante por la cantidad de gente, por lo que la gente que hablaba, por los que coordinaban esas marchas. Y hubo momentos de silencios espectaculares en donde siempre me pensaba cómo puede ser tanta gente junta que ante un pedido podía ser silencio. Y eran esos silencios profundos que se escuchaban, que te erizaban la piel. Estos días, vuelvo ahora al hoy, estos días de pandemia, en este lugar que por ahí tiene algo de beneficioso porque es muy amplio, porque es muy verde, porque no estamos en una gran ciudad encerrados en un departamento, el silencio me vuelve a impresionar, no abrumar, a impresionar. Y hoy, en forma muy especial, este silencio me hizo acordar a esos 24 de marzo pasados. Y al mismo tiempo me hizo reflexionar que no tenemos que vivir este día con bajón, como diríamos. Ya hay mucha gente que está sufriendo esta cuarentena por lo que estamos viviendo hoy en día y está mal. O sea, he charlado con amigos por WhatsApp, por videos, la gente empieza a estar mal. No tenemos que estar mal, tenemos que resignificar este tiempo que nos toca vivir en este día en especial, este 24 de marzo, y convertir ese silencio en lucha. Como podamos, de la manera que sea, haciendo lo que podamos. Como sociedad nos tenemos que demostrar a nosotros mismos que vamos a poder salir adelante, que no vamos a olvidar nada de lo que de lo pasado, y que eso pasado nos tiene que ayudar para cimentar algo nuevo. Ojalá que como sociedad podamos hacerlo, que sea realmente un aprendizaje. Sí, exactamente, y bueno, y también en este mismo sentido, ¿no? Aprender de lo que sucedió y aprender de esto que está sucediendo, que como decíamos al principio, es un evento extraordinario. Nadie nunca en la vida, en nuestra historia, se vivió una situación semejante en cuanto a la globalidad, ¿no? Del fenómeno. Sí, ha ocurrido en lugares más pequeños y de hecho ocurrió en Epuyén el año pasado y se tomaron medidas, no sé si similares, pero algunas de las medidas que se están tomando en este momento. Tenemos esas experiencias, pero no a este nivel tan global. Sí. Suena como irreal por momentos, ¿no? Uh-huh. Como estar metidos dentro de una película muy extraña. Sí, hay todo tipo de teorías, cada cual va a elegir la suya, no vamos a darle manija por ese lado, porque entendemos que todos somos lo suficientemente grandes, inteligentes y elegimos, entonces cada cual elegirá cuál es la teoría que más le cuadra en este momento. Lo importante es bueno, transmitir información certera en momentos en donde hace falta y no perder Por de ahí también la importancia de los medios comunitarios, no perder la posibilidad de informarse y de comunicarse por medios que no son los más grandes y que algunas cosas las ocultan, ¿no? Uh-huh. Tenemos por ahí una comunicación de otra compañera que no está presente aquí en el estudio, pero que está del otro lado del curru. Ah, no, no está. Bueno, ¿querés que presentemos los cuentos? Dale. Anoche cuento un poquito qué pasó. Como no sabíamos si podíamos estar, si no podíamos estar, si había internet, si no había internet, si se cortaba la luz, con Ernesto, mi compañero, y con esto, bueno, los dos somos docentes, ahí les vamos a contar, quisimos enfocar el 24 de marzo desde otro lado, desde un aspecto que tiene que ver con los libros, con esas herramientas tan importantes que nos ayudan a abrir mentes, que nos ayudan a viajar, que nos ayudan a entender, a desarrollar el espíritu crítico. Y bueno, grabamos algo, ojalá que les guste, que sirva, que nos ayude a seguir pensando. Mientras los vamos colocando, les recordamos que estamos acá en el 2944-917288, que pueden mandar su mensajito, que pueden contarnos algo, compartir experiencias, y si no pueden escucharnos por la radio, también estamos en el blog, en radiofogon.blogspot.com. Vamos a cambiar entonces. Cambia. Toda esta... Es en vivo. Estamos acá. Bueno, estamos ahora sí en comunicación con nuestra compañera acá de la radio, con Patricia Castellanos. Buenos días, Patri, ¿nos escuchás? Hola, Patri. Hola, Patri, ¿nos escuchás? ¿Me escuchás? Sí, nosotros te escuchamos. ¿Hola? Perfectamente. ¿Vos nos escuchás a vos, a nosotros, Patri? Hola. Se cortó. Con el teléfono en la radio. Volvemos a intentar. Vieron, estamos en este mundo real. Patri, ¿vos nos escuchás? Hola, a nosotros. ¿Nos escuchás vos a nosotros? Hola. ¿Vos nos escuchás? Hola, Gonza. Hola, hola, ¿nos escuchás ahí, Patri? Sí, ahí, ahora sí. Pero ahora sí, vamos, bien, vamos. Lo bien, logramos. Bien. Ahora sí. No, era, viste, estas cositas de los teléfonos. No me dejaba que vos me escuches. Nosotros te escuchábamos a vos re bien, pero vos no nos escuchabas a nosotros. Tal cual, tal cual. Bueno, estamos en este mundo real, eso significa. Bueno, estamos acá en Lago Puelo, una mañana que tímidamente el sol ya se va asomando entre las nubes. Ay, yo... Te escuchamos, ¿eh? No, bueno, yo la verdad es que los escucho por la radio, pero no por el teléfono. Así que si ustedes me escuchan, yo le doy derecho y no paro. Te escuchamos perfectamente y no te detengas. Bueno, les decía que estamos acá en Lago Puelo, que se presenta una mañana muy bonita, y que justamente este día que invita a seguir construyendo la memoria colectiva, nos propuso un desafío, como una actividad para la casa. Y en esa actividad estamos con un grupo de amigas, nos propusimos hacer lecturas de fotografías. Y bueno, lo que motivó esta actividad es justamente un texto que de Yerushal Halmi, que dice lo siguiente: mi terror de olvidar es más grande que el de tener demasiado que recordar. Dejemos que los hechos acumulados sobre el pasado sigan multiplicándose. Dejemos que crezca el torrente de libros y monografías, aunque solo los lean los especialistas. Dejemos que los ejemplares no leídos descansen en los anaqueles de las bibliotecas, de manera tal que si algunos son eliminados o retirados, otros queden. De manera tal que quienes lo necesiten pueden comprobar que estas personas sí vivió, que esos acontecimientos realmente se produjeron, que esta interpretación no es la única. Y bueno, después de este texto comenzamos a tomar algunas fotografías y ahora les vamos a pasar el relato de Solo Dos. Una de ellas tiene que ver con una fotografía muy divulgada que salió por muchos diarios, revistas, que seguramente van a ir recordando en la medida que la describa. La fotografía es en blanco y negro. Aparentemente está tomada en una ciudad, porque se ve un auto de época, un Ditela, se ve la vereda. Este hecho se produjo en la esquina, justamente donde hay un buzón que se asoma atrás de la fotografía. Ese buzón tan característico de las ciudades puede haber sido rojo o amarillo. En la escena principal aparecen 6 militares, seguramente con sus trajes verdes y sus cascos verdes, todos con armas. Algunos se ven en un primer plano y otros se intuyen entre los elementos de la fotografía. En el centro de la escena hay un joven que está boca abajo. No se ve bien si está sobre la vereda o si está suspendido en el aire a muy poquita altura. Es un joven, presumimos, porque toda su apariencia da cuenta de eso. Tiene el pelo largo, oscuro, viste una camisa y un pantalón de jean y tiene zapatillas de lona. El joven es tomado de un brazo y de la camisa y del brazo izquierdo y de la, perdón, derecho y de la pierna derecha por los militares. Aparece así como suspendido o arrastrado. En la misma escena aparece una señora por detrás que se está acomodando la cartera y que camina por la calle, y ante esto no manifiesta ningún tipo de expresión que demuestre sorpresa, horror, angustia. Y mira la escena desde un lugar de testigo casual. Bueno, tres cositas con respecto a esa imagen. Primero, me pregunto qué habrá sido de ese joven. ¿Quién sería? ¿Cuál sería su nombre? ¿Qué fue de él? ¿Fue uno de los torturados que estuvo en los centros clandestinos? ¿Fue arrojado al mar desde sus aviones o al Río de la Plata? ¿Fue uno de los NN que figuraban que estaban en fosas comunes? ¿O capaz, tal vez, volvió al abrazo querido de su familia? Bueno, esa es la primera fotografía. La segunda, más bien es un recuerdo, la va a contar Marilu. Y con esto terminamos esta participación en el programa de hoy. Abrazos muy queridos para todos ustedes. Hola, Patri. Encontré una foto de la Trochita cuando éramos maestros en el Mayoco, en el año 74 y 75. Y ahí me acordé de un texto que escribí en un taller. Hola, Patri. Encontré una foto de la Trochita cuando éramos maestros en el Mayoco,

Esto de describir imágenes, de describir fotografías, la verdad que conmueven. Iba a decir qué lindo, pero no. Son conmovedores realmente. Y creo que despiertan en los demás también imágenes propias, ¿no? Uno trae al presente recuerdos de los que hemos vivido en esas épocas. Y parece mentira, Marilú hablaba del Mayoco, Patri hablaba del Lago Puelo, de fotografías que vio, que tenía guardadas, yo en otro lugar del país, y así como muchos, y en todos se repetían imágenes parecidas. Me sale proponerles a los que están escuchando y que si tienen ganas, de enviar palabras que representen este 24 de marzo o aquellos otros 24 de marzo, sobre todo los más dolorosos, los que se extendieron entre el año 1976 y 1983, hasta que recuperamos la democracia. Pero también pueden ser otros 24 de marzo, porque sabemos que la dictadura fue cívico-militar fue fuerte, pero también hay otros procesos de privaciones de la libertad, como lo que les pasa a nuestros pobladores de la tierra, a los mapuches, a los cuom, a todos los que están en nuestro territorio, y que siguen luchas y que son constantes, y que a veces hay marchas para atrás y a veces algún pasito para adelante. Entonces, bueno, el que tenga ganas, el que pueda, manden palabras que recuerden todas estas luchas, y después las juntamos y las leemos. Anímense. Bueno, hay algunas que se han animado, aunque sea mandar. Bueno, Mariana nos escribe, dice: gracias por estar siempre presentes, desde el Curru abrazos. Bueno, gracias Mariana y ahí a la familia. Pablo desde Puyén dice: en Puyén se produce el desalojo de pobladores en el Coihue a beneficio de una empresa forestal, 1977. Cuando decimos que la dictadura ocurrió, ¿no? Ocurrió en Buenos Aires, en Córdoba, no, en Rosario, uh-huh, ¿no? Acá también, sí, justamente vamos a estar hablando en un rato sobre ese tema. Bueno, ahí nos enviaban mensajes. No pudimos todavía establecer el dúplex con los compañeros y las compañeras de la Petum Ongeleín. Ellos están de cumpleaños, están también haciendo algo similar a los que estaremos, quizás mejor, pero están ahí haciendo un programa también especial por su cumpleaños, por el 24 de marzo y también por todo lo que nos está ocurriendo, de lo cual vamos a hablar un poquito más tarde, ¿sí? De a poquito nos vamos ahí metiendo en el 24 de marzo y de a poquito también nos iremos metiendo también en las demás cuestiones. ¿Les parece también? Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ahí concretamos las comunicaciones. Estás escuchando Masa Madre. Masa Madre, el informativo de la radio comunitaria del pueblo del Hoyo. Es aquella masa que se prepara para que quede permanentemente con distintas harinas, papa, y ese fermento sirve después eternamente para hacer los panes más ricos. Así se elabora nuestra masa madre. Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. 1, 2, 3, 4. Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije: viejo, aprovecha, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran 6. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los 6. ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido me invitaron a subir al Ford. ¿Qué hicieron un breve interrogatorio que duró casi 4 horas y fracción. Se hizo muy tarde, dijeron, no hay colectivos. ¡Quédese! ¡Por favor! De muy buen modo me dijeron, váyase. Me devolvieron mis cordones y mi cinto. Los tenían ellos, no les pregunté por qué. Cuando salía, me prometieron, lo aseguraron, lo repitieron. Nos volveremos a ver. Garrido, Garrido, apúrese, Garrido, apúrese, Garrido, apúrese. Escuchábamos en Masa Madre, programa especial del 24 de marzo, los tweets. Pensé que se trataba de cieguitos. Masa Madre, el informativo de Radio Fogón. Bueno, mientras esperamos una nueva comunicación telefónica, vamos a comentar algunos mensajitos que van llegando. No fueron 30.000, fueron millones. No fue solo en los 70, es desde hace 528 años. Para decir nunca más, hay que reconocer el genocidio que aún hoy sigue vigente. Marichihueu. Y también recibimos otra foto, Irma la manda. Ellas son hermosas, dice. Es una foto, la describo, de un grupito de madres de Plaza de Mayo con sus pañuelos, que a las que le han dibujado alas de mariposa en sus espaldas. Es hermosa la foto. Y dice, ellas son hermosas, sí, y siempre un paso adelante. Ellas suspendieron la marcha cuando nadie se las veía venir. Ellas son las madres de Plaza de Mayo y a las que se sumaron luego las abuelas. Bien, son las 11:09, seguimos acá en la Radio Fogón, la 97.3, y estamos en comunicación ahora sí con los compañeros y las compañeras de la Petum Mongeleín del Maitén, que están de cumpleaños y también están haciendo un programa en vivo, así que estamos en duplex, en conjunto ahí con la gente del Maitén. Buen día, Aima. Buen día, Gerardo, ¿cómo estás? Todavía no estamos transmitiendo, danos un segundito. Dale, ahí, nos sentimos tan identificados con los compañeros, porque somos iguales, así nos mandamos después. Bueno, estamos acá en la radio, está el Gonza, ahora hubo un... Está el Gonza ahí en los controles, hizo cambio, vamos renovando acá la presencia dentro de la radio, donde estuvo Miriam más temprano, está acá Moni y toda la gente que está en la producción por afuera, desde su aislamiento social. Bueno, ahora sí estamos al aire, le damos la bienvenida al aire del Maitén a la compañera Radio Fogón, Mari. Mari, ¿cómo están? Mari, Jorge, Mari, Aima, bueno, acá... muy contentos de poder estar enlazados a través del aire, ya que el aislamiento nos impide abrazarnos, pero estamos juntos y juntas. Exactamente. Sí, ¿no? Que 24 de marzo particular, ya hace tantos años, ¿no? Que se viene llevando adelante en todos la mayoría de los pueblos, localidades, ciudades, los 24 de marzo en las calles, y bueno, en esta oportunidad nos nos agarra la cuarentena, un contexto muy particular que también da para pensar bastante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, hablábamos eso al principio, bueno, del programa, ¿no? Cómo, bueno, cómo nos agarra todo esto y bueno, y qué tendremos que seguir aprendiendo y qué conclusiones tendremos que seguir sacando de toda esta situación que es totalmente extraordinaria, digamos, nunca había sucedido y esperemos que no vuelva a suceder, pero que no, como experiencia es única, y bueno, y qué cómo la vamos pasando, y bueno, y la importancia de estar al aire y estar haciendo programas en vivo, y poder estar cerca de alguna manera del resto de la gente, del pueblo, ¿no? Sí, completamente, porque aparte está bueno como, ¿no?, sacudirnos un poco este, no sé, como miedo que a veces se apodera o que se instala a través de los grandes medios y poder eso, ¿no?, como salir a recordar a quienes no han tenido miedo en circunstancias tan terribles como son las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, que en circunstancias de terror, ¿no?, a nivel nacional, fueron tan audaces como para ponerse sus pañuelos blancos en la cabeza y pedir por sus hijos. Así que, bueno, eso, el miedo que arda, ¿no? Como decimos las feministas. Sí, bueno, ¿cómo los agarró este cumpleaños en particular ahí a la Petú? Y acá estamos, Jorge se acaba de ir a llevar unos mates. No, estamos en particular como colectivo, estamos siendo muchos menos de los que hemos sido siempre. No creo que, al menos personalmente, esto no lo hablamos con Jorge, pero que sea casual. Por nuestros territorios también hubo represión en tiempo de democracia. Y creo que eso tiene sus consecuencias, afecta a los colectivos sociales. Muchas familias se han ido del Maitén después de lo que ha sido el 2017. Y bueno, son muchas de las familias que formaban parte del colectivo de la Petú, así que estamos ahí transitando tiempos de introspección, diríamos, pero bueno, pero siempre al aire, siempre pensando en hacer aire, o sea, no hemos perdido el micrófono, como quien dice, y intentamos seguir esto, ¿no?, poniendo en el aire del Maitén una voz que pueda decir lo que otras radios o otros medios no siempre dicen, digamos, ¿no?, visibilizando situaciones que bueno, que permanecen invisibilizadas o que son tratadas de otras formas, digamos, ¿no?, que lo que puede hacer una radio comunitaria mapuche. No sé, Jorge, ahí si querés. Sí, con la esperanza, la expectativa que tiene, digamos, que esta constitución que lenta, y por esta constitución de las áreas comunitarias, de las áreas indígenas, habiendo, como decía, ahí el micrófono, los oídos para que la gente pueda contar sus realidades, sus necesidades. No es fácil, bueno, ustedes lo saben, pero seguimos y transitando este camino, seguimos entrelazando nuestras necesidades, nuestras voces, y eso es lo importante, me parece, para resaltar, ¿no? Esta dinámica que se da en los colectivos que integran la radio comunitaria es algo propio de nuestra residencia diaria, ¿no? Porque, como decía, hay gente que, por cuestiones laborales, por cuestiones de salud, por cuestiones personales, fueron más de colectivo Villanova, se pasó más de primero, y eso sí, es la construcción del día a día. Pero me parece fundamental estar vinculados, esta es una posibilidad bien marcada, de estar hablando con ustedes, de poder compartir esta fecha tan particular para nosotros como medio y también para el país, en cuanto a hacer memoria y no olvidar lo que ha pasado. Yo creo que eso es lo importante y significativo, un proceso que construimos lentamente, pero con mucha firmeza. Me parece que eso es lo más importante. ¿Ahí alcanzó a escucharse, Jorge? Se escucha medio bajito, pero sí, nos imaginamos que está ahí lejos del teléfono, pero sí, alcanzamos a escucharlo. Que el otro día, a través de la red Enfoques, red en la que participamos varios medios comunitarios alternativos y populares de la Patagonia, ¿no?, entre los que estamos Fogón, está la Petú, FMA, La Negra, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes compartían unas imágenes ahí del Maitén, en la cual, bueno, se estaban poniendo unas vallas, ¿no? Ahí en lo que es la frontera entre Río Negro y Neuquén, y Chubut, ¿no? Ahí en el camino a Ñorquinco. Ahí lo convoqué a Jorge que venga más cerca porque se escuchaba bien, muy bajita. Bien. Sí, estas vallas fueron puestas hace unos días. Fue una medida que tomaron conjuntamente el municipio con otras entidades que están, digamos, participando, no sé si se llama así, pero como de una especie de comité de crisis. Fue una medida que al menos a mí, en lo personal, tampoco lo hablé con Jorge, me da para pensar algunas cuestiones relacionadas sobre todo a las necesidades de los pobladores rurales, digamos, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a pasar? Porque aparte es la policía quien decide, digamos, si deja pasar, por qué, ¿no? O sea, el nivel de urgencia de esa persona que tenga que pasar. Sabemos que la gente que vive en el campo o en el pueblo de Ñorquinco, por ejemplo, no es que asiduamente va a venir en unas circunstancias como esta, pero sí que, por ejemplo, la cuestión de la mercadería, el combustible, ¿no? Donde uno se tiene que abastecer de determinadas cosas, es aquí en el Maitén y nos preocupa la situación que pueden estar viviendo, ¿no? Justamente hay unos formularios para hacer, uh-huh. Esos formularios son por internet, lo cual, nada, una de las cosas justamente que circuló fue que la gente del campo no tiene internet, entonces cómo hacer un formulario por internet. Ha circulado otra información que ese formulario se puede pasar o transcribir en forma manual, pero también, bueno, para eso necesitas tener el modelo de formulario, bueno, y todo esto tiene... va poniendo como obstáculos también, o sea, una medida que tiene el espíritu de que la gente que desoye, ¿no? La cuestión del quedarse en casa para cuidar o para preservar a la población, lo que termina de alguna forma también generando es un obstáculo para aquellos, aquellas que no viven en el pueblo y que necesitan venir al pueblo para sus necesidades básicas, que no necesariamente son una urgencia en ambulancia, hay otras formas de urgencia, digamos, ¿no? Bueno, en este sentido uno apela al sentido común de las autoridades, digamos, creo que estas cuestiones deberían ser contestadas, uno quiere pensar de esa manera, ¿no? No entrar en el terreno de tener que, digamos, demandar cuestiones básicas, como decía Alma, la gente necesita comprar alimentos, necesita abastecerse de distintos elementos que hacen a la vida diaria, y yo que en ese sentido me parece que no debería existir ningún tipo de obstáculo. Recordemos, por ejemplo, que en Ñorquinco no hay abastecimiento de combustible, no sé, digo, como una de las situaciones que puede generar el acercarse a la ciudad del Maitén. La valla, digamos, está puesto, el vallado está puesto en todos los accesos al pueblo, no solamente en el de Ñorquinco, digamos, que es el paralelo 42, digamos, que divide a Río Negro de Chubut, sino también en el acceso por la Cuesta del Ternero, estamos, o sea, bueno, uh-huh. ¿no? Pensando qué es lo que pasa allí con toda la población que reside en este lugar, y también en lo que es la ruta 40S, claro, o 6 provincial, ¿no? Ayer escuchaba justo en un medio local a una nota que le hacían al comisario aquí del Maitén, donde hacía referencia a esto, ¿no? De la necesidad de que la gente actúe de una manera responsable en cuanto a la no circulación en las horas que nos corresponde. Bueno, en ese sentido también uno quiere pensar que del otro lado, del lado de las autoridades, debe haber también la misma actitud responsable y coherente en este aspecto, ¿no? Lo que hacemos lo que mencionábamos recién con respecto a la gente, particularmente a la gente del área rural que tiene que vivir sobre el pueblo. Sí, en este contexto hay como algunas cuestiones que parecen arbitrarias, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, exigencias de no volver en el día, ¿no? Por ejemplo, a un trabajador rural. ¿Y cómo, por qué no va a volver en el día? Digo, ¿qué es lo que cambia si él vuelve a su lugar de trabajo en el día o espera al otro día para volver a pasar? No sé, como hay algunas cuestiones que tienen que ver con la arbitrariedad que es propia de esta fuerza policial, no quiero decir nada, esta fuerza de seguridad. O sea, hay muchas, muchas veces oportunidades en donde triunfa, digamos, o prevalece la fuerza por la fuerza misma, digamos, porque soy la autoridad y no necesariamente la razón. Hacemos una convocatoria que esto no sea así, digamos, un llamamiento a poder pensar que las razones de la otra persona para pasar son razones de peso para esa persona, digamos, ¿no? Sí, no son gente que anda de vacaciones queriendo irse a, no sé, a Puerto Madryn y pasar por el Maiten, digamos. El problema quizás, y que teníamos ganas de conversar más adelante en el programa, pero que ahora que lo charlamos con ustedes, es de la, por lo menos en Chubut, digamos, que la poca credibilidad que puede tener un decreto firmado por el ministro Mazzoni o por el ministro de Salud, en cuanto a han hecho un abandono total de la población en estos últimos dos, por lo menos dos años, y ahora son las autoridades que debemos respetar y atender a todo lo que nos están diciendo, siendo que no son confiables en todas las medidas que han venido tomando en los últimos tiempos, ¿no? Y que aparte han contribuido a que esta situación sea peor, porque el hospital, todos los hospitales están en una situación caótica dos semanas antes de que se instaure esta situación, ¿no? Entonces, sí. No es creíble algunas de las medidas, por lo menos. Vamos a hablar del gobierno de Chubut como para hacer más, darle crédito, digamos, a otros gobiernos. Y teniendo el caso del intendente del Bolsón, que anduvo por España y que saltó escapó a todas las cuestiones, o seguramente habrá sacado chapa, y está en Bolsón con muchísima fiebre y como un caso sospechado de coronavirus. Y entonces, ¿cuál es la credibilidad también un poco de algunas de estas medidas, o por lo menos de algunos de los funcionarios, ¿no? A mí me parece que en estas circunstancias siempre es bueno pensar contextualmente, digamos, ¿no? Tenemos un gobierno nacional que asumió el poder hace pocos meses, que está tomando una decisión dentro de las posibles decisiones de qué hacer con esta pandemia, digamos. Esta decisión tiene que ver justamente con la cuarentena, el aislamiento, ¿no? Y después tenemos decisiones que se están tomando a nivel provincial. En la provincia de Chubut el contexto es un contexto de lucha, en donde estamos, como vos decías, eran peores condiciones que cuando afrontamos la situación de Janta. Si bien el Janta tenía un índice de morbilidad más grande, el índice de contagio era menor que el que tiene el coronavirus, por lo cual esto es necesario, de que haya buenas condiciones en el sistema de salud para poder afrontar esta situación, porque creo que las medidas también que está tomando la provincia de Chubut en este momento tienen que ver con que no está preparado para nada el sistema de salud para afrontar esta situación. Entonces, a menos recursos materiales y humanos en el sistema de salud, bueno, más aislamiento, cuando sabemos que esa no es la única estrategia que debería emplearse. Los trabajadores, las trabajadoras de salud no han cobrado en su mayoría al día de hoy su sueldo, digamos, ¿no?, del mes de febrero. Y esto también habla de la buena predisposición y voluntad de las y los trabajadores de salud, que están presentes en sus lugares de trabajo y que afrontan esta situación, como lo han hecho con la cuestión del Janta cuando se dio, desde su compromiso, pero cero compromiso del Estado en garantizar las buenas condiciones o las mejores condiciones para afrontar esta pandemia, ¿no?, en nuestra provincia. Y a eso, o sea, ¿no?, como a las restricciones que puso Nación, se le hacen más restricciones a nivel provincial, y en algunos municipios se toman aún más medidas restrictivas, lo cual, esto que comentábamos al principio, nada, nos preocupa en el buen sentido, ¿no? O sea, no en el que se tome el recaudo, sino que nos preocupa que sea un obstáculo para que la gente que vive, porque sabemos que las condiciones son diversas en nuestro territorio, que la gente que vive en otros lugares que no son los pueblos, como es la gente que vive en comunidades más pequeñas, en parajes, o mayormente aislada, digamos, geográfica y territorialmente, también pueda garantizarse su calidad de vida, digamos, ¿no?, en esta situación. Y me parece que ante esto está bien y está bueno poder pensar colectivamente, digamos, ¿no? O sea, no el ciegamente quédate en casa, sino también poder pensar en la diversidad de situaciones que existen en este contexto, digamos. Sí. Incluso las que sí existen en contextos de encierro, por ejemplo, como fue lo que pasó, no sé si hablaron de eso al aire, pero lo que fue lo que pasó en el penal en estos días en Bariloche, en donde los presos pidieron por mejores condiciones de higiene y fueron golpeados brutalmente, situación que desencadenó múltiples denuncias en distintos lados, ¿no? Sí, sí, totalmente, y que no es el único penal, el de la alcaldía de Bariloche, sino que está ocurriendo en otros lugares del país. Bueno, están saliendo los informes de la Correpi sobre detenciones, sobre situaciones en las cuales, en este contexto en el cual, bueno, se toman las medidas para una determinada cuestión, como las fuerzas de seguridad hacen abuso de la autoridad que se les está dando para hacer otras cuestiones que nada tienen que ver con esta situación de salud, ¿no? Bueno, acá en el hoyo estamos en una situación muy similar a las de ustedes, en el sentido de, bueno, de las barreras y los controles. Quizás hay una más semifluida, bueno, hay el tema de lo arbitrario de las fronteras, ¿no? O sea, tenemos muchísima población que está del lado del Curumahuida, de Cerro Radal, de mismo de Golondrinas, que pertenecen al Lago Puelo, pero que quedan más cerca del hoyo, entonces ahí se da una situación extraña. Lo mismo sucede, como, bueno, ustedes estaban hablando, con Río Negro, ¿no? Como por estar de un lado del paralelo 42, tenés una situación cuando en realidad la distancia es mínima y debería ser otra, ¿no? Pero en estos casos aparecen claramente las fronteras marcadas y sin dejar posibilidad de ninguna apelación. Y bueno, y también está esta cuestión de los formularios, el tema de la gente que ha quedado varada, que había viajado por distintas situaciones y quedó aquí, por ejemplo, o al revés, o gente de aquí que quedó en otros lugares y que está tratando de regresar a sus hogares, bueno, generando bastante angustia y preocupación, ¿no? Mientras, bueno, ya lo dijimos, Bruno Pogliano viaja por todo el país sin ningún problema, ¿no? Sí, esto, ¿no? Como las ciertas autoridades, no voy a decir las autoridades en general, pero claramente esto, ¿no? Como se creen exentas, o cierta clase social se creen exentas de ciertas medidas de recaudo, y cómo también las medidas de confinamiento en general recaen como con máximo poder en las poblaciones más vulnerables, digamos, ¿no? Esto que vos decías de cómo Corret y otros también organismos de derechos humanos han circulado como esto, la policía siempre contraataca contra los que menos tienen, digamos, ¿no? Algo que esto, que nos hace, me parece que está bueno que nos haga conscientes como sociedad también de esto, ¿no? De las deudas que tenemos para con el pueblo, ¿no? Justamente en este 24 de marzo, para poder pensar cómo ciertas cuestiones siguen tan vivas, ¿no? Como es la represión, la persecución, esto, ¿no? La tortura, digamos, a determinados colectivos, y también la desaparición. Nosotros aquí en el territorio lo sabemos, ¿no? Bueno, compañeros, compañeras, vamos siguiendo con las transmisiones, cada cual por su aire, pero sabiéndonos cerca, muy cerca de uno y del otro lado del Piltri, para continuar en estas transmisiones especiales. Les mandamos un abrazo gigante y bueno, y estamos atentos a cualquier novedad, a cualquier situación, a cualquier necesidad que quieran comunicar. Bueno, a través de las redes estamos. Simplemente será un abrazo grande y bueno, eso, ¿no? Que también pueda haber justicia, memoria y verdad para el pueblo mapuche, ¿no? Y para los pueblos originarios. No olvidar. Abrazo grande. Y feliz cumple, gente. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias por la comunicación. Hasta pronto. Más a madre, el informativo de Radio Fogón. Se nos hizo larga la charla, pero siempre necesaria y siempre fortalecedora ahí compartir con los compañeros, las compañeras ahí de la PETU. Escuchábamos a Aima y a Jorge Millán, que estaban ahí los dos tomando mate en la radio, haciendo algo parecido a lo que estamos haciendo acá. Además es hermoso ver cómo se teje, ¿no?, una red. Uh-huh. Y estamos todos en ella tratando de que crezca, y que se una a otros hilos más. Y se van sumando intenciones, por lo menos, ganas de hablar de cosas. Ahí la compañera Connie desde Bariloche dice: uy, no armé nada de género y dictadura, podríamos estar todo el día. Sí, pero quería hacer un bloque de eso. Y Pablo nos sigue mandando información desde Puyén de lo que sucedió en la dictadura, y Angie nos manda de lo que pasó con los internados también, los internados de rurales, en la de las escuelas rurales. Y bueno, vamos ahí amasando todo esto y a ver hasta dónde llegamos, ¿no, Gonzalo? La profesora de escribir nunca estuvo sola. En una mano el